la trastienda. Va en la carreta Escaramouche y mi amigo François Villon, Pied Blanc, aguarda en el recodo con el puñal de su rencor. Oh, la taberna, el vaso tosco, la mesa dura, el piso fuerte, los velones han encendido y en la ventana está la muerte. A la trastienda llegó ya, toda cubierta la duquesa, golpeó tres veces en la mesa y yo soy quien responderá. Sobre el tonel que está vacío he de subir, mis camaradas. Soy el poeta, estoy contento y la duquesa está borracha. Pero me iré porque el camino no tardará en reconocerme. Los velones han encendido y en la ventana está la muerte.